Buen día, buen lunes. Hoy, 19 de abril, comienzo saludando con todo afecto a nuestros hermanos originarios, aborígenes, indios, indígenas, o como se prefiera llamarlos. Uso la palabra indio porque el título tradicional de esta jornada es Día del Indio Americano, para distinguirlo del indio, habitante de la India. A propósito del tema, quisiera recordar que al habitante de la India se lo puede llamar indio o hindú. Hindú, independientemente de que profese o no la religión hinduista. Hasta hace algunos años la palabra hindú estaba reservada exclusivamente para los que profesaban la religión hinduista. Ahora puede aplicarse a todos los habitantes de la India, profesen o no la religión hinduista. Es un dato que tiene su interés y que no todos conocen. ¿Usted lo conocía? Bueno, pero volvamos ahora a nuestros hermanos aborígenes, a quienes se llaman así porque están desde los orígenes, es decir, desde tiempo inmemorial. Para los que gustan de la etimología, aborigen viene del latín ab origine, que significa desde los orígenes. Vamos a compartir un texto de Juan Pablo II a la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano celebrada en Santo Domingo, y hay un mensaje especial que el Papa dirige a los aborígenes, diciendo, entre otras cosas, lo siguiente. La Iglesia alienta a los indígenas a que conserven y promuevan con legítimo orgullo la cultura de sus pueblos, las sanas tradiciones y costumbres, el idioma y los valores propios. Al defender la identidad de ustedes, no solo ejercen un derecho, sino que cumplen también el deber de transmitir sus culturas a las generaciones venideras, enriqueciendo de este modo a toda la sociedad. Esta dimensión cultural con miras a la evangelización será una de las prioridades de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano que se desarrolla en Santo Domingo y que he tenido el gusto de inaugurar como acto preeminente de mi viaje con ocasión del quinto centenario. Rescatar entonces, valorar, defender la cultura aborigen en todo lo positivo que tiene. Lo charlamos en familia. Hasta mañana.